buenas tardes y bienvenidos a una edición más del programa Literata 2011. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestra página web literata2011.wordpress.com. But I don't know you nothing, baby. Hoy no vamos a poder contar con nuestros colaboradores habituales, don Raimundo y don Ricardo, porque lamentablemente, o gracias a Dios, están informándose y documentándose para el siguiente programa. Hoy vamos a hablar un poco de las bases de datos a las que hemos tenido acceso gracias a la Universidad de Granada. Las bases de datos se encuentran en la página de la biblioteca y hemos encontrado dos en particular que nos han llamado la atención. A través del VPN, que es el servicio externo de la red UGR, Virtual Private Network, o en eso se puede traducir, hemos podido acceder al contenido de estas bases de datos y nos hemos fijado en concreto en dos: una llamada Literatura Online y otra Teatro Español del Siglo de Oro. Teatro Español del Siglo de Oro es una base de datos que contiene obras dramáticas fundamentales de los siglos XVI y XVII. Gracias a que nos han permitido el acceso, hemos puesto, por ejemplo, al azar al escritor Cervantes y hemos logrado tener el texto completo, por ejemplo, de La Cueva de Salamanca, de 1615. Como se puede ver en la imagen de la página, pues está el texto completo. La otra base de datos de la que vamos a hablar es Literatura Online, base de datos en inglés, en la cual, pues bueno, también se pueden realizar búsquedas acerca de diversos autores y de textos relacionados con estos autores. En este caso, pues hemos sacado un texto de Barrett Eaton Stannard, 1186-1820, The Heroine or Adventures of Cherubina, 1813. Aquí podemos observar pues la obra completa. Y como podemos ver, esta es una herramienta muy útil a la que nos ha permitido hacer la universidad y la que podemos hacer a muchos documentos. También podemos encontrar otras muchas bases de datos. Gracias al VPN de la universidad, pues nos permite el acceso para poder entrar. Sentimos mucho que no hayan podido estar aquí con nosotros las colaboraciones. Sabemos que hacen el programa mucho más ameno y por eso abarcaremos los temas que nos propongan en los siguientes programas. Como siempre, nada más que decir, muchas gracias por estar ahí. Esperemos no tener que volver a hacerlo nunca más. Hasta otra. Recuerden, www.literata.wordpress.com. Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no. Si quiere pasar un rato agradable con nosotros, no se olvide. Literata 2011, el blog de Hay que paciencia la mía, no me digas que no. Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no.